Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes, vuestra habitual cita de la noche de los lunes con la música y la literatura en Radio Universidad de Salamanca. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo, que dirige el programa y os habla ante el micrófono, os saludamos y os invitamos a disfrutar con nosotros de una nueva edición del espacio. Esta noche quiero ofreceros la primera emisión de una serie de dos que tendrá a la última entrega de los diarios del profesor y poeta José Luis García Martín como núcleo central. El arte de quedarse solo, publicado en 2017 en la editorial Renacimiento, recoge las anotaciones del autor correspondientes a los años 2015 y 2016. Se trata, como es habitual en el resto de la producción diarística del extremeño, aunque asturiano de adopción, de un compendio de afilados textos en los que la literatura, los libros, los viajes, la política, las tertulias, los escritores o la vida cotidiana son objeto de los inteligentes y siempre polémicos acercamientos de un García Martín algo hosco y distante, beligerante y de difícil conformar, siempre muy singular e independiente, que cultiva de modo consciente, regodeándose incluso en ella, una acre antipatía, componiendo una pose de suficiencia y vanidad, de egocentrismo narcisista algo repelente y de petulante intransigencia, aunque quizá su acentuada pretensión de sinceridad sea auténtica y estemos, en efecto, ante un individuo en realidad desagradable. Y sin embargo, yo llevo años leyéndolo con placer, intentando sustraerme a ese enojoso sesgo de su personalidad, construida o real, pues en su poesía hay emoción y verdad, en sus traducciones, criterio, buen gusto y sensibilidad, y en sus artículos y colaboraciones, más allá de una para mí insoportable insistencia en litigar con cualquiera que a su inflexible juicio no esté al nivel de su propia soberbia inteligencia, atinadas opiniones e ideas luminosas, originales y poco condescendientes con la estúpida corrección política imperante. En la emisión de hoy os dejo una docena larga de reflexiones, entresacadas de este El arte de quedarse solo. Pensamientos muy breves, casi aforísticos, debidos en su mayoría al propio García Martín o citados por él, en referencias quién sabe si apócrifas, dada la trayectoria del autor en este sentido, como Jardiel Poncela, Lawrence Darrell, Rafael Montesinos o algún ignoto poeta chino. Y siendo el de la soledad el tema último, camuflado o explícito, del libro, os ofrezco, como complemento a los textos, una serie de canciones que la tienen también como motivo principal. Temas bellísimos, interpretados por mujeres, que recrean, casi siempre con melancolía y hasta tristeza, esos estados de carencia en que, desguarnecidos e indefensos, nos enfrentamos cara a cara y sin ayuda a nuestros propios demonios interiores. Confío en que el programa os interese y os haga adentraros en el resto de la obra de José Luis García Martín. Las estrellas son bellas porque están lejos. In my solitude, ¿Qué me importa el invierno, el vendaval, la nieve que nos encierra en casa, si en tu sonrisa encuentro un jardín donde siempre es verano?

Una ciudad es un mundo cuando amamos a uno de sus habitantes, como escribió Lawrence Darrell, o cuando hemos vivido en ella un amor eterno, aunque sea de los que solo duran una noche, que son los que yo prefiero. El amor no es la estimación, ni la confianza, ni el agradecimiento. Es algo mucho más grande, algo terrible, arbitrario, enloquecedor, brutal como la muerte que de súbito, sin pedirle consejo a la lógica, surge ante nosotros y nos traspasa el pecho. Coltivo come un tanto grande ormai non sa morire, per questo canto e canto te. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un altro io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che lo que buscas en los demás está dentro de ti mismo. That went unshared until it died within his say while life goes on around him everywhere. Quizás solo he vivido en una biblioteca y por eso me he convertido en un ladrón de vidas. Sweet. Vivir 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, parece demasiado. Menos mal que no padezco de insomnio y así todos los días me libro de algunas horas, pero deberías poder también saltar algunas semanas, algunos meses. La inconsciencia nos mantiene vivos. ¿Cómo podríamos resistir si no fuéramos capaces de olvidar todo el dolor que está ocurriendo en este mismo momento? Todo el dolor que nos acecha. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou, saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou. Thank you. Amar y viajar son una misma cosa. Cada país, igual que cada persona de la que nos enamoramos, está lleno de interés y de misterio, y se piensa que va uno a habitarlo definitivamente. Pero luego, conocido a fondo, se le descubre su semejanza con el anterior, su falta de misterio y de interés, y se dice uno, tampoco es esta la tierra prometida. Y así se va pasando de un país a otro, de un amor a otro. I go only the lonely go. Some little small cafe, the songs I know, only the lonely. Each melody recalls a love that used to be, the dreams I dream, only the lonely dream of lips as warm as May. That hopeless scheme, only the lonely scheme that's in somewhere. You'll find a love that used to care, and you recall each fun time, those picnics in the park when love was new. It well could be the one time a hopeless little dream like that comes true. If you find love, hang on to each caress and never let love go. For when it's gone, you'll know the loneliness, the heartbreak, only the lonely know. Cuando un hombre o una mujer encuentran a la mujer o al hombre de su vida, no saben lo que se pierden. Talk. La lectura y la escritura son dos excelentes remedios para no pensar en lo único que importa. ¿Qué ha hecho uno con su vida? ¿Qué va a hacer con lo que le queda de ella? Vento di mar, trazem un crecheo, nesta tardiña di seu nublado, un chuva di amor pode fazer florir un coração queima de paixão na patamar de uma vida singela. Vou me encontrar, dona felicidade, nenhum olhar, vou me encontrar no multidão tão solitária. Já tem gente até demais que te está a sofrer na solidão. Já tem gente da quase tá morrer na luz, cadê de um crepúsculo? Já tem gente até demais que te tá a sofrer na solidão. Já tem gente que tá quase a morrer na luz, cadê de um crepúsculo? Vento de mar, trazem um crecheu nesta tardinha de seu nublado, um chuva de amor pode fazer florir um coração queima de paixão na patamar de uma vida singela. Vou me encontrar, dona felicidade, nenhum olhar, vou me encontrar no multidão tão solitária. Já tem gente até demais que tá a sofrer na solidão. Já tem gente da quase tá morrer na luz, cadê de um crepúsculo? Já tem gente até demais que tá sofrendo na solidão. Já tem gente, tá quase a morrer. Na luz cadente de um crepúsculo, de um crepúsculo, de um crepúsculo. Me muero porque me quieran, pero nunca lo diré. Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas la garce. Que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées, la garce. Elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, à la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule, t'es l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant. Avant que ça ne le blême, et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime. Vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité le poème, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait les nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout, elle m'a fait escorte, elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. La solitude, la solitude. No dejó que nadie notara nunca que no era feliz. Doesn't help to know you're just time away. else to do but close up my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. You're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Sin tiempo apenas para la despedida, cerramos aquí esta primera edición de la serie de dos que Buscando Leones en las Nubes dedica a El arte de quedarse solo, el interesante último tomo de los diarios de José Luis García Martín. En esta última hora, y entre los textos extraídos del libro, os he ofrecido canciones, todas interpretadas por mujeres y todas con la soledad como tema, que han aparecido en la voz de Billie Holiday, Vonda Shepherd, Simone Kottmeyer, Bessie Smith, Mina, Carpenters, Emmylou Harris, Gal Costa, Linda Ronstadt, Diana Krall, Madeleine Peyrou, Cesaria Évora, Barbara y Marlena Shaw. Espero que hayáis disfrutado con la emisión. El lunes que viene estaremos aquí con vosotros, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, voz incluida. Pasad una buena semana. Adiós.